Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí en Diario del Futuro por Nacional Rock. Sin dudas, la noticia más importante este fin de semana fue lo que sucedió en Santa Fe, donde el gobernador Antonio Bonfatti fue atacado a la noche, alrededor de las 10 de la noche del sábado, por lo que se sabe, dos o tres individuos fueron los que efectuaron disparos, 16 disparos sobre su casa. Él estaba en el living terminando de ver el partido de fútbol, por lo que decían, y de los balazos hubo tres que ingresaron a la casa. No fue simplemente tres tiros contra la pared para dejar un mensaje, sino que fue algo bastante más grave y algo que llama mucho la atención, a pesar de que aquí se estuvo hablando más de otros temas. La verdad que un ataque de estas características contra el gobernador de uno de los distritos más importantes, más poblados y más ricos del país, no es un detalle menor. Así lo entendieron la mayoría de las fuerzas políticas de Santa Fe, que se reunieron de inmediato, hicieron un comunicado en conjunto, una conferencia de prensa, y que más allá de ese gesto, de ese primer gesto, siguen trabajando ahora, a pesar de que en el medio de la campaña, digamos, parece complicado, pero bueno, hay temas que ameritan dejar de lado las cuestiones proselitistas y trabajar en conjunto, porque el tema del narcotráfico en Santa Fe es un tema que se ha vuelto muy complicado en los últimos años y que está cada vez peor. No sé si recordarán que este año empezó prácticamente en las primeras horas con una noticia que llegaba de Rosario, de dos chicos militantes del movimiento, tres chicos militantes del movimiento Evita, que habían sido asesinados en las afueras, en la Gran Rosario, por los que se llaman soldaditos de los narcotraficantes. Y ese caso abrió, en todo caso, o hizo que llegara a Capital, visibilizó para los grandes medios nacionales un problema que viene de antes y que tiene que ver, tiene varias aristas, pero bueno, hablando con gente, con especialistas del tema, señalan, digamos, que ¿por qué? ¿Cuáles son las diferencias de la problemática del narcotráfico en Santa Fe con respecto de la que puede llegar a haber en el Gran Buenos Aires, en Córdoba, donde las cosas también están muy, muy complicadas, o en otros lugares del país? Y lo que señalan es que, a diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, en Córdoba o en otros lugares del país, donde el narcotráfico sigue siendo una forma de recaudar utilizada por la policía, por algunos sectores políticos, etc., en Santa Fe se dio vuelta la ecuación, y a manera de lo que sucede en México o en otros países donde el tema del narcotráfico es mucho más grave, la policía empezó a trabajar para los narcos y los narcos para la policía. Recordemos, el jefe de la policía de Santa Fe se encuentra detenido, investigado por su vínculo con los narcos, pero no como, digamos, alguien que tenía un grupo de narcos trabajando para él y recaudaba, sino al contrario, alguien que trabajaba, cobraba de los narcos a cambio de hacer su trabajo. Este hombre es ex jefe también de drogas peligrosas, o sea, viene de ese palo, y es innegable que durante los últimos 4 años, que es cuando él primero como jefe de drogas peligrosas bajo la gobernación de Hermes Wiener y luego como jefe de la policía estuvo a cargo, creció muchísimo el problema del narcotráfico. Las últimas noticias, para ir a lo concreto, indican que queda un detenido tras más de 21 allanamientos que se realizaron durante el fin de semana por el atentado contra la casa de Bonfatti. Habían quedado 5 personas demoradas después de los allanamientos, pero una sola de las 5 pudo quedar detenida a la espera de ver si se lo procesa o no, pues se le secuestraron armas de fuego, incluyendo un cargador de una ametralladora K3. Es una ametralladora, un arma pesadita, sí, digamos, además de una pistola 9 milímetros y otros elementos. Se los va a peritar estas armas para ver si coinciden con los disparos realizados el sábado por la noche. Hay una coincidencia, tanto el ministro de Seguridad de Santa Fe, Lombardo, muy, muy cuestionado durante los últimos meses, desde que se supo, digamos, las implicancias de la policía santafesina con el narcotráfico, con Agustín Rossi, el ministro de Defensa, pero además una persona que, bueno, santafesino y que tiene bastante ascendente en la política de esa provincia, que este ataque podría deberse a que en los últimos meses, desde que se visibilizó el problema y cayó en cana el ex jefe de la policía santafesina, cambió la política, digamos, de seguridad. Hay más coordinación entre la provincia y la nación. Se está, digamos, trabajando más para tratar de se empezó a hacer, porque en realidad viene antes, de años de vaciamiento en cuanto a intervención en ese territorio. Entonces ahora hay presencia. Exactamente, se empezó a hacer y a eso le atribuirían el problema. Pero yo quería aprovechar, digamos, esto todo son noticias del fin de semana y esto es Diario del Futuro y quería aprovechar para traer un tema que quizás no está tan hablado o no tan mencionado, que es lo que tiene que ver con la ciudad de Santa Fe específicamente. La lupa se puso en Rosario y en el Gran Rosario es la ciudad más grande de Santa Fe y es la que mayor cantidad de víctimas por el narcotráfico presenta y de víctimas de la violencia presenta, pero lo que sucedió esta vez no sucedió en Rosario, sucedió en la ciudad de Santa Fe, una ciudad más al norte, una ciudad que no es un puerto, siempre se relacionó a Rosario con el narcotráfico porque era una vía de entrada y de salida del país, etcétera. Y algunas cifras que estuve recabando son gráficas, ¿no? Porque la tasa de homicidios en el departamento capital, que incluye, digamos, a la ciudad de Santa Fe y alrededores, superó el aumento un 25% 2011 contra 2012. En el 2011 había habido 75 homicidios dolosos en la zona de la capital santafesina y hubo 102 el año pasado. Es un aumento más que significativo. En Rosario, el 2012 terminó con 184 muertos dolosos. En ambos casos, el promedio de víctimas en ocasión de robo es muy bajo, 10% en Santa Fe, 12% en Rosario. El resto, obviamente que también ahí se incluyen crímenes pasionales, se incluyen un montón de cosas que no están relacionados con el narcotráfico, pero son tasas... Si habla de un nivel de violencia, digo, intrafamiliar, social, la violencia de cadenas de violencia que tienen que ver con muchas y además cosas. Que son tasas que duplican el de otros conglomerados como Córdoba o como el Gran Buenos Aires, para compararlos con los otros grandes conglomerados. Y uno dice, bueno, la gente, los crímenes pasionales no son el doble en Santa Fe que en Córdoba o que en Buenos Aires, los crímenes, digamos, naturales, esa duplicación de la tasa tiene que ver con este fenómeno del narcotráfico, pero si nos ponemos a hacer el cálculo de, se calcula cada 100.000 habitantes los homicidios, nos da que estos 102 homicidios en la capital, donde viven 521.759 personas, reflejan 19 homicidios cada 100.000 habitantes. En cambio, los 184 homicidios dolosos para Rosario, donde viven alrededor de 1.200.000 personas, establece una tasa de 15 muertes cada 100.000 habitantes. O sea que la tasa de violencia en Santa Fe Capital es un 25% más alta que en Rosario. Rosario. Y en Rosario ya de por sí es casi un 100% más alta que en Córdoba y en Buenos Aires. Claro. Lo cual yo creo que a partir de este sábado va a empezar a trabajarse más, no solo en lo que es Rosario y Gran Rosario, sino en Santa Fe. Está el acceso, digamos, también por vía terrestre a través de Paraguay, de Brasil. Es una provincia, digamos, que tiene además, tanto Santa Fe como Rosario dentro de esa provincia, tienen una característica, dos características. Una ubicación geográfica privilegiada. Y más allá de eso, hay dos características que cuando uno habla con la gente de ahí que investiga el tema, dice que influyeron mucho en que se ubiquen y en que sucedan este tipo de cosas con el narcotráfico. Una, son ciudades donde viven muchos jóvenes que provienen de zonas con mucho dinero y que se van de las pequeñas ciudades del interior de Santa Fe o de otras provincias a estudiar, sobre todo a Rosario, pero también a Santa Fe Capital y a Paraná. En Paraná la situación es otra porque, bueno, hay otra cuestión política, etcétera, de lo cual vamos a hablar apenas en un minutito. Pero bueno, ese es uno de los temas, ¿no? El hecho de que ahí está el mercado. Claro. Jóvenes con dinero, lejos de sus familias, y ahí hay mucho mercado para el narcotráfico. Segundo, hablábamos de la política y no es una cuestión menor. Santa Fe fue una ciudad que desde el 83 hasta hace poco menos de 10 años fue gobernada por el justicialismo. Fue una provincia históricamente justicialista hasta que Hermes Wiener le ganó a Jorge Obey la gobernación hace prácticamente una década. Y según comenta la gente que conoce ahí, al retirarse el aparato justicialista del territorio en las villas y en los suburbios de estas dos grandes ciudades, el socialismo no ocupó ese espacio, no ocupó el territorio, no fue al territorio por nada, por otra forma, sí, de hacer política. Inserción cuerpo a cuerpo en exactamente de base. Y ese lugar que dejaron vacío fue el lugar que tomaron los narcos, donde empezaron a meter plata, a darle trabajos a los pibes, a trabajo, ¿no? A reclutarlos, sí, como... y a utilizarlos como soldaditos, como dealers o como fueran. Y así es que se llegó a esta situación, una situación que preocupa y mucho porque, insistimos, repite patrones de lo que sucedió en Colombia, en México, en otros lugares que donde se terminó yéndose de las manos el asunto. Y entierros masivos. Exactamente. O sea, niveles... Estamos muy lejos de eso todavía, sí. No, la idea no es llevar alarma, pero evidentemente... Después de que tiraran 16 tiros contra la vivienda de un gobernador, es el momento de actuar y de empezar a hacer, y esto va más allá de partidos políticos, creo que es algo en lo que se tiene que comprometer todo, tanto las fuerzas de seguridad nacionales como las provinciales. Muy bien, muy completo todo su informe. Y es interesante también destacar las edades de los... gente que es víctima, todo esto que siempre tiene que ver entre 15 y 25 años. El más promedio o menos, de las víctimas violentas es de 33 años, claro, en la provincia de Santa Fe, lo cual habla de muchas más chicas, digamos, para, claro, que el promedio sea 23, habla de siempre muchas víctimas de abajo. 20, 25, etcétera.